gracias, Señor. No te has olvidado de nosotros. Nuestra esperanza, nuestra vida. Padre, aleluya. Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Creador. Gracias, Señor. Padre eterno, Padre bendito, Padre glorioso, Padre Creador. La lluvia. Bendita tu lluvia, bendita la lluvia que trae la vida al ser de la tierra. Gracias, Padre. Los arroyos correrán para dar vida a los hombres. no lo sabías, esta era tu vida y esta es nuestra vida. Alza tus manos y alábale. Bendito sea Jehová Dios. Gloria al Señor. Bendición del Padre. Bendita tu lluvia, bendita la lluvia que trae la vida al ser de la tierra. Los ríos crecerán, los lagos se llenarán, los arroyos Gracias, Señor. Amén. Sigamos cantando. Muchas veces le damos más prioridad a la gente que cumple un año, que se casan y tiene una vida fea, mientras a la lluvia nada le canta. Cantemos nosotros que estamos conscientes de que es la herencia, de que es la bendición que nuestro Padre nos ha dado. Gracias, Padre. Una vez más, una, dos veces más y nos vamos. Viendo al cielo, viendo al cielo, nadie que para abajo. Hermoso. Podemos cantarle a la creación del Señor, nuestro Padre. Señor, gracias. Gloria a Dios Padre, bendito. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los lagos se llenarán, los arroyos correrán para dar vida a los hombres. Así era, así es y así será siempre para los que aman la creación de Dios. Lastimosamente, hermano, a veces dejamos de último lo mejor, pero los que hemos cantado así con esa expresión viva. Lástima que uno, yo por lo menos estoy cansado de tantos quehaceres esos días. Pero cantemos dos veces y en lo que yo me bajo, ustedes siguen cantando. Amén.